tantos libros que leemos a esa que no tienen ni una utilidad, sino que lo más importante para nosotros es la Biblia. Así es que yo, hermano, quiero. Bueno, la hermana Oriana hablaba del tema de la unidad, también habló de la renuncia ese día, del apego que hay que tener a la iglesia, de muchas cosas, y yo creo que firmemente que la unidad, bueno, la unidad siempre nos va a mover a algo, si nos unimos va a ser para algo. Y ahora que estamos a las puertas, hermanos, de poder ingresar a un lugar que ha sido un anhelo de tanto tiempo de todos nosotros, yo creo que ahí va a ser clave también el espíritu de servicio que tengamos cuando entremos a esa casa, y eso es lo que yo quiero hablar hoy en día. Se ha hablado de la unidad fuertemente, hermano. Yo creo que hace tiempo se está hablando de ese tema, que sin eso no, un pueblo dividido no sirve de nada. Dice que se destruye a sí mismo, y nosotros sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia, dice. Y la cabeza, hermano, está radicado todo, la voluntad está radicada en la cabeza, el poder está radicado aquí, la autoridad está todo radicado en la cabeza. Y la cabeza es la que ordena. Por eso es tan importante este tema, hermano, porque si yo hago así, es porque en la cabeza hubo una orden que le dio al brazo para que se mueva para allá. O sea, la autoridad y la voluntad no está radicado en los miembros, está radicado en la cabeza. Por eso es importante que nosotros obedezcamos en la cabeza, porque y ahí es donde el tema de la unidad es tan importante, hermano. Pero yo quiero que nosotros, quiero hablar sobre la tarea del verdadero siervo de Jesucristo, que va a ser tan importante para nosotros también, después de estar unidos como un solo cuerpo, abocarnos a hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. La tarea del verdadero siervo, ese es como el título de esta cosa. Y el texto está en Lucas 17, del 7 al 10, y quiero que los podamos leer. En Lucas 17, del 7 al 10. En Lucas entonces 17, del 7 al 10. Los que andan con su Biblia, hermano, es importante la Biblia, ustedes saben. Sin Biblia, hermano, es poca la utilidad que podemos aprovechar de esta predicación si no tenemos la Biblia en la mano. Lucas 17, del 7 al 10. No se olvide nunca traer su Biblia al culto, hermano, y andar siempre con su Biblia para todos lados. 17, del 7 al 10, entonces. Esta es una porción de la escritura que habla del deber del siervo. Relata una cosa aquí que nos va a servir a nosotros. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Alabado sea Dios. Ahí en el versículo Dios dice: así también nosotros. Voy a dejar esto por acá, nosotros. No es que me la sepa de memoria, sino que la tengo escrita aquí. Entonces, esta porción, hermano, de las Sagradas Escrituras es única en su contenido y en su aplicación. Solo el Evangelio de Lucas, hermano, registra las palabras dadas por el Señor a sus discípulos en esta ocasión. Solo este libro. En estos cuatro versículos descubrimos la tarea, hermano, como decíamos al principio, del verdadero discípulo de Cristo, del verdadero siervo de nuestro Señor Jesucristo. William Barclay, comentarista de los Evangelios, muchos lo hemos leído, ha dicho sobre el particular: los versículos del 7 al 10 nos dicen que no podemos pretender que Dios nos deba algo cuando hayamos hecho lo mejor, que nos deba algo. Cuando hayamos hecho, hermano, lo mejor que podamos nuestro trabajo en la obra de Dios, solo habremos cumplido, dice, con nuestro deber. Y el que ha cumplido con su deber, solo, hermano, ha realizado lo que en todo caso estaba obligado a hacer. Amén. Entonces, lo primero, hermano, que revela este pasaje, que es lo primero que va a ver, es la responsabilidad que debe tener todo siervo ante su Señor. Eso es lo primero que revela este pasaje. Es la responsabilidad que debe tener todo siervo ante su Señor. Ahora, la palabra responsable, que no sé por qué razón no aparece en la Biblia, La estuvimos buscando por 20.000, pero no aparece esta palabra responsable. Y una palabra, por ejemplo, muy poco tampoco trabajada, porque yo les decía a la Marisol la otra vez que a mí me llamaba profundamente la atención, por ejemplo, que en Nueva York hay una estatua sobre la libertad. Y todos luchamos por la libertad, hasta William Wallace murió gritando libertad. Pero al lado de esa estatua debería haber otra estatua, que es la estatua de la responsabilidad. Y no está esa estatua, porque nosotros lo único que queremos es libertad, libertad, libertad, libertad, pero no queremos responsabilidad. Entonces, falta una estatua ahí, hermano. Entonces, la persona responsable, hermano, es aquella persona cumplidora. La persona exacta, hermano. La persona precisa, la persona puntual. Aquí hay varios que caemos en ese asunto, sobre todo los sábados cuando llegamos acá. La persona puntual, que cumple, hermano, sus compromisos. Es la persona que cumple los deberes que tiene, que responde a las promesas que ha hecho o que haya contraído, que responde a los tratos, hermano, que tiene y que es fiel a las obligaciones que tiene. Esa es la persona responsable. No aparece esa palabra aquí, pero muchas que aparecen significan lo mismo. El pacto, hermano, la promesa, todo eso habla de la responsabilidad. Lo más valioso, hermano, que tenemos nosotros y que tendremos en el futuro es el cumplimiento de una promesa de Dios. Hechos 13, 23 dice, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador, hermano, a Israel. Pero fue producto de una promesa. Cuando Dios promete algo, hermano, fuera de cumplir, Él siempre, hermano, entrega lo mejor que tiene. Porque Dios siempre promete lo que cumple. Entonces, en Isaías 9, del 6 al 7 dice, en Isaías 9, 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, hermano, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea, cuando Dios da algo, hermano, da lo mejor que tiene. Por eso habla de que Él dio algo, pero dio algo admirable. O sea, que es algo de admirar, ¿cierto? Y la palabra admirable yo la estuve viendo, hermano. Imagínense lo que Dios nos dio, hermano. No era una cosa tan simple. Dice que la palabra admirable significa magnífico, glorioso, notable, excelente, maravilloso, asombroso, pasmoso, sorprendente, estupendo, prodigioso, fabuloso, espléndido, sublime y extraordinario, hermano. Eso significa la palabra admirable. O sea, Dios nos dio algo fabuloso, famoso, extraordinario, fantástico, maravilloso de todo, hermano. Eso es parte de la promesa que Dios nos ha dado a nosotros. Para cuando vaya de vuelta la cosa, demos algo parecido, hermano. Al menos. En Éxodo 15, 11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Le dice la persona, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? O sea, ese, hermano, es el Dios que nosotros nos gastamos. Entonces, el Espíritu Santo que tenemos también, hermano, es el cumplimiento de una promesa. Porque si, cuando nosotros conocimos a Cristo, hermano, dice que vino el Espíritu y nos selló. O sea, el sello que Dios puso y que dice que nosotros somos propiedad de Él, hermano, es el Espíritu, que son las arras de la herencia. Dice que con eso fuimos sellados nosotros. Se nos puso un sello. Usted sabe que el sello significa que algo, una cuestión de pertenencia, también significa algo de autenticidad. O el sello es lo que le da autenticidad a algo. Y el Espíritu Santo, hermano, es lo que nos da autenticidad a nosotros como hijos de Dios. Y el Espíritu es el que nos revela esta palabra. Por eso, si el Espíritu no está, no vamos a tener. Por eso es importante lo que decía el hermano, porque a medida que usted busque, hermano, Dios le va a revelar la palabra de Dios, y si Dios le revela la palabra de Dios, usted va a tener fe para conquistar lo que usted quiera conquistar. Amén, la fe. Entonces Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos, hermanos, soñarán sueños. Los ancianos de esta iglesia, hermanos, soñaron con ese lugar del frente. Entonces no es un tema tan simple, porque nuestros ancianos soñarán sueños, hermano. Y nuestros jóvenes verán visiones. ¿Y dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las visiones de los jóvenes? Entonces mañana el representante de los jóvenes le va a estar ahí. ¿Cuáles son las visiones que tienen? Porque los jóvenes verán visiones. No, los jóvenes de Dios, hermano, no sueñan con Justin Bieber y toda la cuestión. Tienen visiones de Dios. Entonces, y aquí está la promesa de Dios, hermano. ¿Ah? Y la promesa de Dios está cumplida, hermano, en Hechos capítulo 2. Ahí se cumplió. Dice, Y ahí está el cumplimiento de esta promesa. Porque Dios, hermano, siempre cumple, hermano, lo que promete. En Hechos 2, usted sabe, todos sabemos, en el versículo 1 al 3 está el cumplimiento del derramamiento del Espíritu sobre toda carne, como Dios lo haya prometido, hermano. Entonces, segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros, hermano, la iglesia, nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén, ¿cierto? Dios dijo, yo voy a ir a prepararle morada a ustedes, cabros paganos, voy a ir a va a preparar morada. Entonces, Dios está ahí martillando solamente, no sé cómo, pero preparando ahí. Y yo seguramente voy a ir por las calles de Jerusalén ahí y quiero ir, hermano, justo en Judá con, ¿no?, con Jerusalén, quiero ir en la esquina. Y él dice que está preparando morada ahí y yo de repente voy a ir caminando y en algún lado va a estar mi casa, hermano. Si Dios dice que fue para, a preparar moradas para nosotros, ¿no? Lo más terrible, hermano, que va a pasar es que esto llegue y diga se ríen. Eso es lo más terrible que va a pasar. Entonces, no puede pasar en ese asunto. Pero Dios dice que nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, hermano, en las cuales morará la justicia perfecta de Dios. Por lo cual, amados hermanos, estando en espera de esas cosas que seguro que van a suceder, porque por eso decimos nosotros que la fe es la certeza de lo que se espera, porque la fe siempre espera algo. Una fe que no espera nada, hermano, no sirve de nada. La fe espera algo. ¿Y cómo la fe va a esperar algo que no está seguro si va a recibir? Por eso hay certeza. Nosotros estamos seguros que vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Por eso esperamos, porque por eso tenemos fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro que voy a recibir lo que Dios me ha prometido, hermano, tengo esa certeza. Porque la fe tiene la certeza de lo que, y la fe espera algo. Entonces, pero estando en espera de esas cosas, hermano, dice, procurad. Porque tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, que significa hacer un esfuerzo. Con diligencia, o sea, con agilidad, con prisa. Ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, hermanos, en paz. Por eso tenemos que contaminarnos toda la esfera humana, hermano, o de la carne, como decía la hermana Oriana, que nos pueda contaminar. En nuestra vida, en nuestro caminar. En 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Dios hizo, la vida eterna, hermano. En Hebreos 8:6 dice, Cristo es fiador de un mejor pacto, hermano, establecido sobre mejores promesas. Y yo digo, ¿y cuál es el mejor pacto ese? ¿Y cuáles son las promesas que son mejores? Entonces, es importante saberlo, como dice el hermano, dice que nosotros estamos juntamente, sentados juntamente con Cristo en los cielos. Decía el hermano, ¿y cómo estoy si yo estoy aquí hace 2000 años que murió Cristo? ¿Cómo estoy yo sentado con él? Si yo estoy aquí ahora no estoy sentado en ninguna parte, más encima estoy parado. Entonces, ¿cómo yo estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Si no es porque él, hermano, es el que nos representa de arriba. Él nos representa, eso es importante. Entonces, un mejor pacto. Porque el pacto antiguo, hermano, no proveía manera en que los hombres pudieran los hombres pecadores pudieran guardar ese pacto. De hecho, hermano, no hubo nadie que lo pueda cumplir. No hubo nadie que lo pudo cumplir. ¿Y qué pasó? Fue anulado y fue reemplazado por otro, por este nuevo pacto que está establecido, que es mejor, está establecido sobre mejores promesas. Entonces, ¿y cuál es la garantía, hermano, de que ahora nosotros lo podamos guardar? ¿Por qué si ante todo no pudieron y nosotros sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos guardar porque nosotros tendremos un corazón nuevo. Esa es la gran diferencia, hermano. Un corazón nuevo. Dios cambió el corazón de piedra y lo puso uno de carne. Entonces, el cual ese corazón permite, hermano, la observancia de los mandamientos de Dios, que se basa en una renovación del interior, y no es la obligación que impone una ley. Entonces, esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos un mejor pacto. Pero ese pacto, nosotros lo podemos cumplir a través de Cristo. Entonces, ¿y las mejores promesas? ¿Cuáles son las mejores promesas? Porque Dios dijo, la mejor promesa, hermano, es la asistencia divina y la gracia que Dios le da a todos los que fracasan en la vida. Hay muchos que hemos fracasado, pero la gracia de Dios, hermano, y la asistencia divina nos ha permitido levantarnos. Acceso directo a Dios era otra, hermano, de las promesas, de las mejores promesas. Porque dice que el velo se rasgó, hermano, y nosotros pudimos tener acceso directo a Dios, que no le era permitido a ninguno antes, hermano, solo a nosotros. Pondré mi ley en sus mentes, dice, en sus corazones. Antiguamente la ley fue escrita en piedra, hermano, en piedra. Ahora nosotros necesitamos piedra, hermano. Dice que la ley va a ser escrita en nuestros propios corazones. Y en la mente de ellos. ¿Y cuál es la otra mejor promesa? Dice que, y yo seré propicio, dice, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es una de las promesas que nosotros tenemos que apropiarnos de estas promesas, porque dice que Dios va a ser propicio. ¿Y qué significa propicio? Que es bueno, que es favorable, que es benigno, que está de nuestro lado, hermano. Que está inclinado a hacernos un bien. Eso significa. Entonces, dejando claro esto, entonces, hermanos, que todo depende de una promesa de Dios. Una promesa que Dios nos ha hecho. Y que el futuro también depende de una promesa de Dios. Y que Él siempre, hermano, promete lo que cumple. Dejando claro esto, hermano. Entonces la responsabilidad nuestra, hermano, como siervos del Señor, está, hermano, en que nosotros sepamos cumplir las promesas que nosotros también les hacemos a Dios. Como dice Eclesiastés 5:4, a Dios, hermano, si a Dios haces promesa, no tarde, hermano, en cumplirla. Dice la Biblia. No tardes en cumplirlas. Si le hiciste una promesa de Dios, hermano, cumple la promesa. Porque es mejor, no le prometáis nada si al final no se lo va a cumplir, porque dice la Biblia. Eso, que es mejor no prometer nada y cumplir antes que prometer y no cumplir. Y en el Salmo, mire, yo le doy esta tarea para la casa, si me lo permiten. En el Salmo 15, ese Salmo dice, ¿quién morará o quién habitará en el monte santo de Dios? ¿Quién? ¿En el monte de Dios? ¿O quién habitará en el tabernáculo o morará en el tabernáculo de Dios? ¿Quién serán esos que irán a morar ahí en ese lugar, hermano? Ahí detalla todas las cualidades o características morales de un hombre que tiene que tener para entrar a un templo como este y darle honra y gloria a Dios. Los requisitos morales que se necesitan, hermano. Y ahí lo dice en el Salmo. Yo voy a nombrar uno nomás que atingente a lo que estamos hablando. Pero hay muchas cosas ahí que son importantes que nosotros las sepamos. Incluso dice ahí, hermano, que en el Salmo 15, en el versículo 4, en la parte B, dice, ¿quién va a morar en el monte santo, hermano, o en el tabernáculo de Dios? El que jurando a un engaño suyo, no por eso cambia. Eso, es una de las características, hay varias, pero una de estas. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y eso significa, hermano, que si nosotros le hicimos una promesa de Dios, le prometimos algo, e entramos en un pacto con Dios, hermano, y eso significó después que yo vaya a tener un prejuicio económico, familiar, laboral, estudiantil, lo que tenga, hermano, no por eso voy a cambiar mi promesa, hermano, y eso me va a evitar cumplirla a Dios. Dice que aunque yo juré, pero eso me significa un prejuicio a mí, no importa si al salmista, yo igual voy a cumplirle a Dios. Porque Dios, hermano, es lo primero en nuestras vidas. Amén. Entonces, vamos a nombrar también otro ejemplo, hermano, como para solamente para que nos quede un poco más claro de algo que se ha nombrado un montón de veces aquí. Yo lo he escuchado a distintos predicadores que nos han dicho esto, que habla, hermano, sobre un hombre que hizo una promesa a Dios y le costó, hermano, tremendamente cumplirla. Y eso está en Jueces 11, capítulo 30, o sea, versículo 30, Jueces 11, 30. Habla del caso de Jefté, que es un clásico de nosotros, pero lo vamos a nombrar. Y como Pablo decía, yo no me canso al repetir siempre las mismas cosas, y para vosotros dice seguro. O sea, no se cansaba el repetir siempre lo mismo, porque nos cuesta a nosotros, hermanos, muchas veces entender estas cosas. Jueces 11, entonces 30 dice, y de ahí para adelante dice, y Jefté hizo votos a Jehová diciendo, si entregar, porque había una guerra ahí entre los amonitas, y entonces le dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y yo lo ofreceré en holocausto. Usted sabe lo que es el holocausto, era un sacrificio completo, hermano, tenía que quemar todo, ¿eh? En el 31 al 33 relata que él obtuvo la victoria. Y Dios le entregó a la amonita en sus manos. En el 34 dice que entonces volvió Jefté a su casa en Mizpa. Y aquí su hija que salía a recibirle, su hija. Él había prometido, hermano, que el primero que saliera a recibirle, si Dios le da la victoria, o sea, no si se la daba, porque estos son los hombres de fe. Él dice, cuando volviere victorioso, él estaba seguro que iba a volver victorioso. Cuando yo volviere victorioso, el primero que sale a recibirme, yo lo voy a entregar en holocausto, en sacrificio a Dios. Y la primera que salió fue su hija, su única hija, porque tenía una sola. Y no tenía fuera de ellos hijo ni hija, dice ahí la Biblia. En el 35, y cuando él la vio, se acordó de la promesa. Imagínense la escena, hermano. Un guerrero, un tipo guerrero, valiente, decidido. Bueno, Jefté era en ese momento el jefe de Israel. Y cuando él la vio, dice que rompió, hermano, sus vestidos, diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido! O es que significa que el tipo se derrumbó, perdió, hermano, toda fuerza en ese momento, un guerrero. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no me podré retractar, le dijo, hermano. Imagínese, hermano. Le he dado palabra a Jehová y no me podré retractar. Y era su hija, hermano. O sea, no podía revocar esa decisión porque lo había prometido él. Entonces, pero la hija no era menos espiritual. Porque la hija, hermano, le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Sino a lo mejor saber lo que le había prometido. Haz conmigo. ¿Usted cree, hermano, que Dios, que es ayer, hoy, por los siglos, es exactamente igual? ¿Cree que Dios, hermano, se va a conformar con menos? Pienso que no, hermano, en esta noche. En el Salmo 50, 14, hermano, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Pero paga primero tus votos y después invóquelo, pero seguro, hermano. Yo le digo, pero es que seguro que Dios le va a librar. Salmo 116, 14 dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo, porque hay votos que hacemos también donde está todo el pueblo de Dios presente. Y esos votos, hermano, tenemos que pagarlos lo más rápido posible. El verdadero siervo es aquel, hermano, que trabaja para su Señor. Eso parte también de esto. Notemos que el siervo, el pasaje bíblico, primero araba la tierra. Segundo, apacentaba el ganado, el mismo. Tercero, preparaba la cena, era el mismo. Y cuarto, tenía que ir a servirla. La hacía a todas, pues, hermano. Entonces yo soy un portero en la casa de Dios, mucha honra, soy portero en la casa de Dios, el barrendero en la vereda, porque la vereda se la dejo limpiecita, que usted entre y no se ensucie los pies. Y que realmente una honra, hermano. Hacía las cuatro cosas, hermano. O sea, era como triple, cuádruple su servicio. O sea, no es que, supongamos, la secretaria de iglesia sea secretaria nomás, pero tiene que hacerlas todas. Y de hecho las hacen todas aquí. O el que está en finanzas sea de pura finanza, sino que tiene que hacerlas todas. Tiene que estar barriendo, hacerlas todas. Y si yo soy la puerta, tengo que estar preparado a que hacer todo lo que me ordenen también. Porque ese era un siervo. Entonces, no tenía función específica el siervo en la casa de Dios. Su trabajo demandaba una tremenda energía, hermano. Fuerza, eficacia, eficiencia, como dice, firmeza, vigor, de todo. Después de haber realizado todo su trabajo, no tenía derecho a sentarse a la mesa. El trabajo del siervo de Dios no termina dejando de arar o apacentar o preparar la cena. El sentarse a la mesa, hermano, que significa descansar, no es algo que decía el siervo, sino que aquí se ve claramente en este pasaje que esto lo decía su Señor. Muchos fracasan como siervos cuando actúan dentro de su propia voluntad y no en la de su Señor. El trabajo es la fe llevada a la práctica, como lo hemos, o como se ha estado diciendo también últimamente por diferentes formas. Entonces, bueno, aquí hay un lote de versículos que va a ser muy largo que los veamos por la hora. Pero, sobre todo, si lo pueden ver después en Nehemías, se ve claramente que los que acarreaban y los que cargaban, en una mano tenían la espada y en otra tenían... con la otra trabajaban, la hacían todas. Cristo también dijo, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo, y no hay que trabajar por la comida que perece, sino que por la que vida eterna permanece, dice, en varias partes. Y vuestro trabajo en el Señor, hermano, que es importante, nunca es en vano. Nunca es en vano, hermano, porque yo estoy seguro, convencido, que nadie ha servido en el altar de balde, hermano. Nunca en la historia de la cristiandad, hermano, ha existido, ni siquiera antes de Cristo, nunca ha existido alguien que haya hecho algo, hermano, para la obra de Dios que haya sido en vano, o que haya sido de balde. Porque Dios dice, seca tus lágrimas, le decía Jeremías 31, 16, y reprime el llanto de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová de los ejércitos. Un vaso de agua, dice que usted le dé, incluso a los de afuera, si le dan un vaso de agua a los que sirven a Dios, ya tendrán su recompensa. Un simple vaso de agua, hermano. Y agua fría, ¿eh? Se supone que hacía calor, ¿eh? Y en Ageo, mire, yo quiero, porque yo creo, hermano, que esto es atingente a lo que nos está pasando a nosotros, lo que tiene con Ageo. Usted sabe que Ageo, hermano, estaban en la cautividad. Ellos estaban desterrados fuera de Jerusalén, de su ciudad. O en su país, estaban desterrados, y de repente, hermano, Ageo, Zorobabel, Esdras y todos estos Nehemías, de repente Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, que era el que los tenía cautivos, y despertó el espíritu de ellos, y les permitió a algunos ir a Jerusalén a levantar el templo. El templo, porque lo de nosotros al frente también es un templo, hermano, que va a cobijar a la iglesia. Nosotros sabemos que no es el espíritu el que va a estar ahí, si el espíritu está dentro nuestro. Pero es un lugar para que se reúna la iglesia. No es para que haya Dios para allá, sino que es para que se reúna la iglesia. Con Dios adentro nuestro para allá. ¿Eh? Cuando nosotros salgamos de ahí, Dios sale para afuera también. Y nosotros lo tenemos claro. Porque muchos dicen, no, es que Dios no habita en templo, sí lo sabemos eso. Que Dios no habita en templo. Pero la iglesia necesita un lugar donde reunirse. Y yo le puedo decir que el pueblo de Israel no era pueblo si no tenía templo. Nunca pudo ser pueblo sin un templo. Algo tiene que ver también. No es tan simple el tema. Entonces, y Ageo, hermano, o sea, Dios le despertó el espíritu a Ciro y dice que les permitió ir a muchos a Jerusalén a levantar el templo de Jehová. Y fueron varios para allá. Pero cuando fueron varios para allá, hermano, llegaron a Jerusalén y lo primero que empezaron a construir fueron sus propias casas. Fue lo primero. Entonces, echaron los cimientos a la casa y ahí se olvidaron. Y ahí quedó botada la cuestión, la casa de Dios. Es como si nosotros compráramos frente y lo dejáramos botado. Y ahí Dios levantó a Ageo, levantó a Zorobabel, profeta de Dios, y le empezó a hablar al pueblo, hermano. Y le decían, ustedes están preocupados de mostrar sus casas, arreglar sus casas, y en la obra de Dios no hacen nada, y la casa de Dios la tienen botada. Y empezó él a profetizar, a animarle, hermano, al pueblo. Y ellos le decían, pero lo que pasa es que el momento económico no es el favorable, le decía a la gente. Por eso Dios ahí en Ageo le dice, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos, y le deja claro que de él es toda la cuestión económica. No es un tema que tienen que preocuparse ellos. Dios tocará los corazones, hermanos, las personas necesarias para que se pongan. Pero todos tenemos que ponerle mano a la obra. Y después decían, no, pero que lo que pasa es que es imposible alcanzar el ideal del templo de Salomón, porque esa gloria jamás se iba a volver a dar. Y el Señor le dijo, no. Le dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y de la paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo también estoy convencido de ese asunto, hermano, porque yo sé que aquí han pasado muchas cosas en esta iglesia. Hermano, se ha convertido gente, han habido milagros. El otro día la hermana decía que este es un milagro, hermano, lo que ha sucedido al frente. Han habido milagres, sanidades, hermano, han habido tantas cuestiones aquí, hermano, de tantos años sirviendo a Dios. Pero la Biblia dice que la gloria postrera va a ser mayor, hermano, que la primera. Debo estar convencido de ese asunto. Va a ser mayor la gloria al frente que la que estuvo aquí, hermano. Va a ser mayor. Y dará paz Dios en esa casa. Mire, cuando usted traspase los umbrales de ese templo, hermano, seguro que la paz lo va a inundar. Porque Dios lo ha dicho aquí en su palabra. Y lo que decían también los hombres, porque no querían trabajar, decían, no, pero lo que pasa es que somos hostigados por nuestros enemigos, no podemos trabajar, especialmente los samaritanos que andaban por ahí. Y viene el profeta y les habla el profeta de Dios. Y este es el primer discurso de los profetas, hermano, el primer sermón que les dijo. Y 21 días después se inició la obra, hermano. 21 días después. Y un año y medio después se terminó el templo, hermano. Entonces, nosotros vamos a entrar en 20 días más, seguramente allá 25 días o 30 días más. Y ahí, hermano, tenemos que ponerle manos a la obra, hermano. Y ahí se va a derramar la bendición de Dios. Le dijo el profeta, Zorobabel, esfuércense, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Por eso había que trabajar. No era problema que los enemigos los hostigaran, dan lo mismo los enemigos, hermano, y dan lo mismo los de afuera. Si lo importante son los que están aquí adentro. Que le crean que Dios, hermano, está con ellos. Y eso, hermano, es lo que tenemos que hacer. Trabajar. Entonces, la gloria, dice, va a ser mejor que la primera. Pero hay que trabajar, hermano. Trabajar implica un esfuerzo. Es importante ese asunto. Y Pablo era lo mismo. Pablo, hermano, en 2 Corintios, él defiende su ministerio. En 2 Corintios 23, 37. Pero él defiende su calidad de ministro de Cristo. Y tenía una discusión con lo de su época, le decía, ¿ustedes son hebreos? Sí, yo también. ¿Ustedes son israelitas? Sí, yo también soy israelita. ¿Cuál es la diferencia entonces? Somos iguales. ¿Son descendientes de Abraham? Sí, son. Yo también. Entonces, no había ni una diferencia. ¿Qué hizo el diferencial, hermano, aquí? ¿Qué hizo la diferencia? Él le dijo después, porque era medio sobrado, Pablo decía, ¿son ministros de Cristo? Yo más que usted. Le dijo Pablo. Yo más, ¿por qué más? ¿En qué se basó el hermano para decir que era más ministro todavía que los demás? En los puros trabajos que había hecho, hermano. En los sufrimientos que había tenido. No tenía más estudio, ni una cuestión más, sino que el trabajo. Él le dijo, yo más que usted, en mucho más aflicción, en dolor, en trabajo, en insomnio, no sé, que no dormía anoche, no sé, en montones de cosas, persecuciones, en fin. Azote, claro, justamente también. Entonces, por esto se sentía más autorizado a llamarse ministro que nadie. La razón primera es que había trabajado más abundantemente, hermano, que cualquier otro. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros, voy a hacer el diferencial entre nosotros y los demás. Es que hemos trabajado más que todo, hermano, y eso lo podemos demostrar allá en otro lado. Y podemos decirle a Dios que nosotros nos interesa a Dios, nos interesa su obra, nos interesa su casa, más que las casas nuestras y que los trabajos nuestros. Entregarse, hermano, definitivamente, porque, mire, en la única parte donde dice no hay, ¿cómo dice la cuestión en la construcción? No hay vacante. Esta es la única parte donde dice, sí, hay vacantes. Es el único lugar, hermano. Sobran las vacantes. Entonces, si otro se llamaba ministro de Cristo, como yo era San Pablo, hermano, enumera todos sus trabajos, sus privaciones, los sufrimientos, bueno, todo lo que tuvo. Y la segunda, hermano, pregunta, revela obediencia aparte del siervo. Obediencia. Antes de sentarse a la mesa tiene que preparar la cena de su Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor debe ser primero en la vida de todos nosotros, hermano. Servir al Señor primero y después nosotros. Cuando el siervo ve a su Señor satisfecho, entonces puede pensar en sus propias necesidades. El Salmo 37:4 dice, deleítate, hermano, a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate primero en Jehová. Nosotros sabemos lo que significa eso, ¿para qué lo vamos a...? En Mateo 6:33 dice, bueno, clásico, busca el reino y todo lo que sabemos primero. Y las demás cosas, simples añadiduras, hermano, nada más que eso. Bueno, vamos a pasar de largo. La tercera pregunta, hermano, revela agradecimiento de parte... Y aquí me quiero detener un minutito, no, hermano, pero... revela agradecimiento de parte del siervo. Y esto es importante, hermano, porque es correcto que el Señor le esté dando gracias. A mí no me han dado nunca la gracia de nada. Y yo encuentro que eso es lo que corresponde. Prefiero que no me las den, hermano. Se evitan muchas cosas con eso. La vanagloria, muchas cosas se evitan con eso. Así que, gracias a Dios, usted no es bombín, hermana, que anda inflando siempre. Eso es bueno. ¿Es correcto que el Señor le dé gracias a su siervo por haber arado, apacentado, cuidar la oveja y toda la cosa? ¿O porque le sirvió a la mesa? No, hermano. El siervo simplemente hizo lo que se le había mandado, nada más que eso. Es como yo, que nosotros aquí somos varios compañeros de trabajo, y si de repente en la pega nos dicen, anda para allá, y el tipo va y vuelve porque, bueno, está está contratado para eso, o sea, no hay que darle gracias de nada, hizo lo que tenía que hacer y lo que se le mandó, ¿no? Entonces, está dentro de lo posible, hermano, que eventualmente hubiese este siervo hecho menos de lo que le correspondía, pero nunca más. Lo que queda claro entonces es que somos nosotros los creyentes los que tenemos que dar gracias al Señor y no el Señor a nosotros. Démosle gracias entonces al Señor, hermano, por la obra monumental de la salvación, hermano, que Dios ha hecho. Así, como decía el hermano, por la palabra de Dios, vamos a descubrir, hermano, cuando uno, si nosotros somos capaces de descubrir este tema, hermano, nosotros, si lo somos capaces de descubrirlo, hermano, porque el otro día decía la hermana Oriana, bueno, es difícil que existan iglesias que sean siempre las mismas, siempre hay unos menos, unos más, después unos van, otros vuelven, otros vienen, es como cambiante, todo, es un organismo, por eso se mueve, no sé. Pero yo me preguntaba el otro día, hablábamos con unos hermanos, ¿qué pasó, hermano, en la mente de estos hombres de Dios? ¿Qué pasó en la mente, hermano? ¿Qué conocieron? ¿Qué supieron? ¿Qué se dieron cuenta? ¿Qué les fue revelado, hermano? Que los tipos no hubo nada, pero nada, hermano, que lo hiciera volver atrás. Nada, hermano. ¿Qué les pasó a esos tipos? ¿Qué les pasó que los tipos los mataban, los aserraban? Dice que los descueraban, hermano. No, los cortaban a serrucho, hermano. Los echaban a los leones. ¿Y qué pasa que los tipos no volvían atrás? Y nosotros, por mucho, pero por mucho menos, hermano, pero por mucho menos volvemos atrás. De repente, hermano, es que la hermana Oriana no me miró. Mensa cuestión, pues. Ahora estaba preocupado por otra cuestión, pues. Tanta preocupación. Y cualquier leserita, hermano, no vas a volver atrás. ¿Será el mismo Dios que tenemos metido en la cabeza, hermano? Del apóstol Pablo y todo eso. Dice que a él se lo cocinaron con aceite hirviendo, hermano, a Pablo. Dice la historia. Pero ya sabemos que a Jacob entró una espada. Y a Esteban, hermano, lo mataron a peñascazo limpio, hermano. A peñascazo limpio. ¿Cómo está esa? Y dice que él se hincó. Su vergüenza. Se hincó y se calzó sus ojos así como dando gracias. Ellos creían que ¿cómo se llama eso? Que se iba a retractar al menos. A peñascado hasta que murió, hermano. Y él dice que alzando, vio el cielo abierto y al Hijo Dios sentado a la diestra. La media revelación en ese momento. Y no alegó nada. Y aquí nosotros alegamos por mucho menos, hermano. Hermano, ¿pueden ir? No, hermano, estoy muy ocupado. Hermano. Es imposible. ¿Sí? Oye, hermano, ¿y pueden ir a barrer los baños? ¿Yo? ¿A barrer? No, hermano. Pégase la cachapa, hermano, si yo soy profesional, porque nunca he visto a los profesionales de aquí limpiando los baños, eso es difícil. Los siervos, limpiando los baños, por mano, una honra. Si es Dios, por mano. Entonces, ¿por qué le vamos a dar gracias a Dios, hermano? Porque ha perdonado y sigue perdonando todos nuestros pecados. Ya voy a terminar. Bueno, o el manubo que me puso la. Me dijo, 7 minutos, hermano. No, perdón. Y perdón significa levantar, llevar. Bueno, nosotros sabemos lo que significa el perdón. Que nosotros éramos culpables. Pero la cosa quedó saldada, hermano. Porque la saldó Cristo. No. Nosotros sabemos todo eso. Y debemos estar especialmente nosotros agradecidos, hermanos, porque hay cosas que Dios no perdonó. Yo me impacté con esto, hermano. Hay cosas que Dios no perdonó, hermano. Pero a nosotros sí nos perdonó. Y nosotros, claro, no, como que nos damos por enterados. Da lo mismo. Entonces, mire, hermano. Porque ciertamente Dios nos socorrió a los ángeles, dice en Hebreos 2:16. Ciertamente, hermano, Dios nos socorrió a los ángeles. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Dios nos socorrió a los ángeles, ni los agarró, hermano. En Romano dice, Dios no perdonó a la nación de Israel, tampoco la perdonó. Nadie de los que salió de Egipto entró a la tierra prometida, nadie, hermano. Y Dios dice que no perdonó a la nación de Israel. Dios, por hermano, en Romano 11:21. En segunda de Pedro 2:4 dice, Dios, hermano, tampoco perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolo, hermano, al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Qué le parece, hermano? Dice que los ángeles pecaron también. Y Dios los echó al cielo, hermano, y se fueron directo, hermano, al infierno. No una cosa intermedia, una posibilidad. Al menos una posibilidad, hermano. Ni una posibilidad, sí. Para el infierno al tiro, sí. Y lo echó Dios mismo de su presencia. Entonces, es una cuestión tremenda, hermano, que no tienen ni una posibilidad, hermano. Ni una posibilidad de salvarse los ángeles. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué con nosotros tanta consideración? En 2 de Pedro dice 2 de Pedro 2, 5 al 6. Dios no perdonó al mundo antiguo tampoco, hermano, sino que condenó a Sodoma y a Gomorra y los redujo a ceniza, hermano. Dios no los perdonó. Entonces, ¿por qué no perdona, hermano, para Sodoma y Gomorra? Que ahora, ¿por qué Dios perdona al paraíso, a Santiago y a Viña del Mar? ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué no perdonó a Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué perdona al paraíso? ¿Por qué? ¿Se ha pensado usted eso? El otro día estaba pensando también, hermana, que Dios le pidió Isaac a Abraham. A veces no entendemos las cosas de Dios. ¿Por qué no le pidió a Ismael si era otro hijo? ¿Por qué no le pidió a Ismael si tenía otro hijo? Tenía que ser Isaac. Porque era lo que más amaba él. Ese es el problema. Dios nos pide, hermano, va al hueso la cosa. Entonces, y en Romanos 8:32 dice algo que a mí me impactó profundamente, hermano. Le digo a todos, mire, yo estoy convencido, hermano, que antes de la fundación del mundo ya sabía a todos los que van a estar aquí Dios ya. Ya lo sabía ya. No hay nada, pero nada que suceda que Dios no lo haya sabido con antelación. No existe. Entonces, ¿por algo está usted aquí en esta noche? Y en Romanos 8:32 dice, el que no perdonó ni a su propio hijo, hermano. Ni perdonó ni a su propio hijo en Romanos 8:32. Sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, Dios no perdonó ni a su hijo, hermano. Ni a Cristo lo perdonó. Dice aquí en Romanos, dice claramente, el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo mandó al sacrificio, hermano. Y lo entregó por todos nosotros. ¿Qué cosa, hermano? Es que es una cosa como profunda para mí, ¿eh? ¿Cómo lo va a perdonar nosotros, nuestros hijos? Es complicado el tema de los hijos. Porque yo digo, si me piden la vida por el mejor amigo que tengo, a lo mejor yo la puedo dar, hermano, no sé. En este momento, no sé después, pero ahora digo que puede ser. Si de repente me dicen, tu vida o la del Gianni, yo digo, ya puede ser. También. ¿Se ha portado bien el Gianni? ¿Eh? Tu vida por el Dani. Ya. La vida del Dani, al menos el camión me lo traspasará, no sé. Pero que le pidan el hijo a un hermano es más difícil, hermano. ¿Qué le pasaría a usted? Tu hijo, mira, dame tu hijo, así, que muera por ti. Así. No, yo mátenme a mí, pero mi hijo no. Si es el hijo, pues. Es difícil, hermano. Pero Dios, hermano, por eso tiene que haber un espíritu de agradecimiento y cuando cantemos, destapémonos, como decía el hermano, la diosa dice que estuvieron 2 horas gritando, hermano, 2 horas gritando, grande es Diana, diosa de los Efesios, 2 horas. Y nosotros nos jugamos la hora, da lo mismo, hermano, 2 horas gritando por una bruta ahí que no hacía nada. Era una grande es diosa de los Efesios, hermano, 2 horas, hermano, y nosotros... 5 minutitos y ya estamos en la hora. No, tengo un compromiso, que la cosa. Ya, péguese el agua, hermano. Como dijo el hermano, o sea, corta el agua, dijo el hermano Barra. Ya, corta el agua, dijo. Que le dijimos, oye, hermano Barra, no va a venir tal hermano. Ya, que la corte, pues dijo. ¿Eh? Y el hermano Barra está en todas las reuniones, pues, hermano. Ya. Digo que. No. ¿Y por qué, hermano? Él condenó a su hijo, hermano. Qué importante eso. ¿Sabe, hermano? Dios tuvo que condenar a su propio hijo, hermano, para no tener que condenarlo a usted, hermano. Esa es la verdad. Dios condenó a su hijo para no tener que usted ser condenado, hermano. Y usted, aquí en la reunión, hermano, a las 7, no, llega a las 8. A lo mismo. Y de repente, ¿a qué horas termina? 9:30, no, yo me tengo que ir a las 9, porque me está esperando ahí. No, hermano. somos, con el respeto de todos los presentes, hermanos, somos como, no me atrevo a decir la palabra, hermano, el que se arrepiente se salva, el que se arrepiente se salva. A las 5 deberíamos estar aquí, hermano, así que nosotros, cacharamos el Dios que tenemos metido adentro, hermano, cacharamos el Dios que tenemos, si lo hubiéramos dado cuenta, llegaríamos aquí, hermano, corriendo, hermano, corriendo, hermano. Porque yo me preguntaba el otro día, hermano Oriano, que me contaba un hermano, que en la historia cuenta cómo echaban al foso a los leones a los cristianos. Y también que el olor a carne humana, hermano, se sentía a 3 kilómetros de Roma, porque a los cristianos lo usaban como antorcha, hermano, como antorcha. A 3 kilómetros se sentía el olor a carne humana. Es terrible. Y lo echaban a los leones. ¿Y qué pasa con el tipo que está en la filita, el número 30? Ahí. Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro Señor. A los leones. Te rechazáis, no, para adentro. Y se los comían, pues, hermano. ¿Y qué pasa con el 20, hermano? ¿Por qué el tipo no dudaba? Decía, no, ¿sabes qué más? Ya, esta cuestión es mucho, chao. Y se mandaba a cambiar, pues. Sí, era fácil. Ahí. 15, 14, 10. Y le tocaba a él, pues, hermano. Y cuando estaba segundo, brutal, hermano. Y los tipos no volvían atrás, hermano. No volví atrás. Dios es mi Señor. Firme en sus convicciones. Por eso Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, nada, hermano, de corazón. No existe, hermano. Entonces esa convicción, porque eso es lo que tiene que ver con el yo sé, hermano. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Yo sé, hermano, pero ¿por qué sabe usted? Porque Dios me lo reveló en su palabra, hermano. Por eso yo lo sé. Por eso lo tenemos que saber. Porque Dios lo reveló aquí. Que Él es poderoso, hermano, para darle vida a las piedras incluso. Como decía un apóstol. Las piedras, hermano, Dios, si quiere, le da vida una piedra. Si la vida es de Él. Entonces, de repente, hermano, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Y le pasó cosas graves, pues, hermano, no tan simple. Estoy viendo la hora, hermano. Se le murió la señora, los hijos, se le quemó el granero, ya demasiado. Uno dice, está de gato, está. Demasiado, hermano. Y de repente se enfermó él mismo. Pero él, hermano, en la más dura, en la más, en el pozo más profundo, hermano, dice que se hincó y alzó sus ojos al cielo y dijo, Jehová, quitó y Jehová, y todo lo que nosotros sabemos. No, no, ni una queja, ni una queja, hermano. No, que Dios no está conmigo, no, nada. Porque están convencidos, porque algo, por eso yo digo, hermano, que Pablo dijo lo mismo, yo sé a quién he creído, él sabía a quién había creído. Entonces, el problema, hermano, es que ese yo sé tiene que ver con la convicción del Dios vivo que yo tengo metido dentro de mi cabeza, hermano. Ay, el Dios que nosotros, o que usted tiene, que yo tengo, el Dios que tenemos, hermano, ¿se la puede o no se la puede? El que tiene metido dentro de la cabeza, ¿es grande o no es grande? ¿Es chico o es grande, hermano? ¿Es milagroso o no? ¿O es poderoso o no? Amén. Entonces, usted no se va a separar nunca más de esta sala, pues, hermano. Y va a llegar corriendo los días dosados. Porque yo siempre me... ¿Será el mismo Dios, hermano? Porque nosotros andamos con una parsimonia de repente. Y vamos, y de repente nos venimos. Hermano, ¿por qué no vino? No, que está de cumpleaños. ¿Un cumpleaños, hermano? Y no vino O sea, cambió el cumpleaños por la cosa esta. ¿Cómo? Coloque en la balanza dos cosas que no tienen ninguna... No tienen... No sé cómo decirlo, hermano. Lo que para equiparar no tienen nada que ver. Estamos hablando del culto a Dios, hermano. Hermano, querido, ¿y qué pasó el sábado? No, hermano, es que me llegaron unas visitas de Santiago, hermano. Bueno, que se queden solos en la casa. ¿Qué le va a hacer? ¿Cómo se va a quedar en la casa porque llegó una visita, hermano? Y Dios para afuera, Dios. O sea, hermano, es que esto ya es como mucho, hermano. Entonces, ¿cuál es el Dios que tiene? ¿Qué importancia tiene Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es la grandeza que Dios tiene? Que nosotros hemos, ese Dios tremendo, extraordinario, espectacular, magnífico, hermano, que creó el cielo y la tierra, que el Dios tremendo. Cualquier, por eso yo le decía el otro día a la Marisol, amigo, casa, pega, Dios. Si yo tengo que empezar a desechar cosas, siempre empiezo por abajo, Dios para afuera. Y todo lo demás sigue valiendo, está vigente. Entonces, ahí, hermano, si nosotros queremos construir algo grande, como lo que vamos a hacer al frente, hermano, queremos que tener almas grandes para Dios también, hermano. Almas grandes, hermano. De hombres que se la puedan, pues, hermano. De hombres. No varones, hombres. Que sean hombres, pues, hermano. Que no anden con atados, pues, hermano. Que sean hombres, pues, hermano. Que, como los apóstoles, pues, hermano, que eran hombres. Pues. No andan con atados, ¿no? Que mi hijo, que mi señora, que la cuestión. Entonces, nos redimió, hermano. Él nos justificó, bueno, todo lo que nosotros sabemos, vamos a avanzar. Ahora sí que termino, hermano. ¿Bien? Entonces el Salmo dice, démosle gracias por el privilegio de ser siervo, hermano, que es el máximo privilegio que nosotros podemos tener. El Salmo 75:1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, estoy llamando a los músicos, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. En el Salmo 10:4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios, hermano, con alabanza. En el Efesios 5:20 dice, dad gracias siempre a Dios, hermano, en todo. Y en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad. Y antes de terminar, hermano, esto sí, que es lo último, en Apocalipsis 11:17 vamos a relatar un hecho que es a su vez después, cuando estemos en la gloria con el Señor. Pero lo vamos a traer al presente, hermano, para recordarle que nosotros podemos hacer algo parecido. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, cantemos a Dios. Y levántese, hermano, y cantemos a Dios.